sé cómo hacer una introducción el día de hoy, la verdad. ¿Qué es eso? Creo que sí, creo que la mejor introducción para el día de hoy es paciencia. Así es. Veníamos charlando de eso. ¿Cómo le va, Rana? Me va a parar la mierda, pero tengo algo que decirles que quizás les sube un poco a ustedes la alegría. Si ustedes se sienten mal, imagínense yo que ayer cumplí años. Felicidad. Gracias, de eso no hay mucho. No, claro, bueno, imagínense la situación. ¿Y hubo reunión o algo, estabas en otra? No, hubo varias reuniones porque este trago necesitas pasarlo en compañía, ¿viste? Claro, sí, claro. Por eso, hoy no tenía ganas de venir, pero dije, es peor. Es mejor estar con la gente afín, ¿no? Claro, bueno. Claro. Yo pensaba hace rato que nos pensábamos acá entre nosotros, entre los cuando charlamos del después. Ya estamos en el después, uh-huh. Ya estamos en el de más allá. Y como tengo como grandes planes, así como muy, muy grandes, me empezaron a duplicar las apuestas personales, por lo uh-huh. menos. Yo, la casa mía, o la casa en la que pertenezco, que vivimos 11 personas, no es mía, somos 11 los que vivimos ahí, decidimos seguir haciendo lo que estamos haciendo, viviendo en comunidad, nos vamos a arriesgar, si se quiere o no, o a seguir jugando esto de vivir en comunidad. De hecho, estamos a punto de casi duplicar las habitaciones en un escenario donde todo el mundo no sé qué, nosotros creemos en lo que estamos haciendo y creo que por eso apostamos ahí. Y después, como grandes, recién te decía, planes a futuro, de que me parece que yo tenía. Siempre hay acá amigos hippies o locos que vienen a la red y dicen, no, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y McLaren, un gran jugador que supo pasar, uh-huh. y a veces viene todavía, siempre me decía, hay que plantar, hay que el tema de la comida, viste, la soberanía alimentaria. Uh-huh. Y estoy casi convencido de que mi proyecto para el año que viene es por lo menos, no sé si salir a plantar como loco, pero sí buscar el proyecto y estas redes y amigos o amigas que quieran pensar en lo mismo y pensar en un lugar donde se pueda tener una plantación de comida mínimo. Me parece que ya la cosa de entremedio, de ver de que el otro lo haga y uno, me parece que ahora es el momento de duplicar. Sí, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo que hay que construir eso que queremos. Yo lo vengo diciendo, ¿no? Todo el año. Hay que construir ese mundo en el que queremos vivir. Evidentemente, estuvimos haciendo otra cosa, ¿no? Digo, como colectivo, ¿no? Más allá de que individualmente podemos haber estado más o menos en distintas circunstancias cerca de lo que queremos hacer. Pero me parece que es eso. Hay determinadas palabras que quiero evitar, entonces estoy siendo muy escueta, pero estoy de acuerdo, me parece que hay que apostar al autocultivo y a la autogestión, como siempre lo hicimos, ¿no? Claro. Pero duplicar, el nosotros, como que uno al ser o intentar comunicar y compartir, sobre todo, trabaja los símbolos o las ideas, las energías y las ganas. Y tal vez nosotros teníamos ahí un limonero que andaba dando vuelta y dijimos, bueno, vamos a plantarlo acá a la vuelta. E hicimos uh-huh. ese juego de compartir el video y todo con, uh-huh. por Facebook, que son las redes sociales, que son uno comparte las cosas. Pero esta nueva etapa ahora de duplicar la apuesta, me parece que es más allá de los simbolismos, es bueno, está ese limonero va a quedar divino, pero ¿dónde se pueden poner 5 árboles de limones en un lugar y ¿no? ¿Y quién claro. los va a cuidar? ¿Y qué podemos, cómo podemos volver? Empezar a hacer como unos planes más grandes, porque bueno, después para achicar uno va achicando por todos lados. Sí, eso sí. Se te achican solo los planes. Sí, yo pensaba esto de las medias tintas, inclusive es muy a nivel personal, pero ya hace más de 2 o 3 semanas que no estoy comiendo más carne. Creo que uno a veces la realidad le pega diferente uh-huh. y a mí me venía como indicando de que esta cosa de estar ahí medio tranca no es porque uno vaya a salir a gritar o a romper todo, ¿no? Digo, de acción. Sí, absolutamente. De construir. Incluyendo salir a gritar y a romper todo, pero no de una forma estéril, ¿no? Uh-huh. Es decir, ponerle el cuerpo y ponerle la acción a lo que crees, digamos. ¿Vos has traído música? Porque me hacen acá el Way Transfer. No. Anda.

escuchábamos estas tormentas de Marigrá Geranio, nos ponemos no en el ojo de la tormenta, sino un poco más ver hacia alrededor, un poco más desde los costados y de alguna manera también pensar en esta alimentación, en estas formas que venimos diciendo, asentando también. Y de cara también al próximo sábado, pensar qué otras cosas podemos seguir aportando, no solo, digamos, al sábado, claro está, pero a tener, digamos, una visión un poco más amplia y de qué manera le podemos seguir sumando ideas a eso, Rana. Me parece muy bien. Escuchaba antes, más temprano, que hablaban de que alguna gente se llevó harina y no sé qué, y yo pensaba, ¿no? También valdría que traigan pan integral, si quieren. Yo voy a traer, esto ya lo sabemos. Si no se les ocurre algo para poner adentro, de todas las ideas que yo les di, ninguna les inspira o les parece fácil de hacer, el pan es más difícil, pero sí, hay gente que va más con los desafíos. Uh-huh. O capaz que les sale eso y ya saben que les sale, entonces también me parece que es una buena posibilidad. Yo les puedo hacer una devolución crítica si tienen ganas, si no les voy a decir qué rico, muy bien. hoy traje una cosa muy, muy fácil. Como ya les dije, me costó venir, la verdad que me costó venir, más con la resaca que tenía o tengo, que no es habitual, no creo que es la primera vez que vengo en esta situación. Entonces dije fácil, fácil, fácil. Y recordé una receta que inventé en un momento cuando estaba haciendo alimentación cruda exclusivamente, que es un escabeche crudo. De todas maneras, se puede hacer cocido también, ¿no? Y no es técnicamente un escabeche, sino que es un escabeche rápido. Pero es una forma de muy fácilmente de trabajar con los vegetales y que tengan punch y que tengan onda y que esté rico y que no sea una ensalada, ¿no? Siempre que hacemos cosas crudas, yo cuando doy clases de alimentación viva o cruda y vegana, digo, esto, en el fondo, si vos mirás los ingredientes, podría ser una ensalada. Lo que pasa es que las proporciones, las texturas y la, digamos, la onda que vos le pones hacen que no sea realmente una ensalada. A mí me gustan mucho las berenjenas en escabeche. Entonces, como en realidad hay bastante discusión sobre si las berenjenas se pueden o no comer crudas, lo que hice fue pensar una cocción, digamos, entre comillas, con sal y limón. Pero después lo hice con otros vegetales. Tranquilamente se puede trasladar, como les decía, yo corté las berenjenas con mandolín, pero podrían ser zucchinis. En la foto hay zucchinis, de hecho. Obvio que es una foto la de internet, pero bueno, pueden hacerla así si quieren. Si tienen cámara, si saben usar Photoshop. Zucchini lo descubrí antes de ayer. No había nunca cocinado y comido al mismo tiempo, haciendo un mismo fin de semana. Y va bien. Bien, bueno, sí, también probalo crudo, está muy bueno. ¿Crudo? Sí, crudo. Esto que estoy diciendo es crudo. Es cortás el zucchini crudo con mandolín o la berenjena. Lo hice también con coliflor crudo, queda espectacularmente rico. Cualquier, digamos, vegetal que ustedes quieran decir, bueno, este es el tema, lo cortan con mandolín bien finito. Y después a eso le hacen un aliño, como decía, eso se pone como a macerar, con sal marina y jugo de limón. Bastante, si quiere, le pueden agregar otro ingrediente que aporte acidez, como jugo de chucrut, que ya lo enseñamos a hacer alguna vez y por ahí lo tienen en sánduche. Tribal, sanguchetribal.weebly.com. Justo estoy agregando todos estos links al evento de la guitarra aérea del 28 de noviembre. Fantástico. Bueno, o pueden agregarle lo que se llama vinagre de hume, que es un vinagre especial que es de la macrobiótica. Si lo conocen, genial. Si no lo conocen, olvídense, en algún otro momento hablaremos de eso. Algo que le aporte acidez, eso es lo importante. Y eso se deja macerar. De un día para el otro sería ideal, no en cuanto al aporte de nutrientes, sino en cuanto a la modificación que ocurre en el vegetal, queda mucho más blandito, mucho más cercano a una textura de cocido. Y después un montón de condimentos. En general yo le suelo poner algún ají picante, si es fresco mejor. Porque a mí yo me le voy a evitar el ají picante. Me parece por bien. Ahora. A quien no le guste o no pueda, o lo que fuera, que no le ponga. Uh-huh. Yo les digo como me gusta, me ponen a mí. Ajo, perejil, y o cilantro. El zucchini que es espectacular con cilantro, si les gusta el cilantro. Si no le querés poner picante, le puedes poner morrón cortado chiquitito para darle un color. Bien. Y un punchi también de sabor. Un poquito de zanahoria cortada chiquita también le da un poco de textura, además de equilibrar el sabor por el dulzor. Obviamente, ya dijimos sal y limón, que digamos sería lo principal. Orégano, puede ir, o sea, después fíjense, no sé, les gusta probar con jengibre o quieren, tienen algún otro condimento como... Canela. Canela sería raro, pero puede funcionar. Yo no lo sé, no lo probé. Probé un pan de canela el otro día, mucho no me convenció. Pan de canela, es como más dulce. Sí. Lo del pan de, para mí el pan de canela. No combina con cualquier cosa, pero bueno, puede ir. Decía semillas de mostaza, semillas de coriandro, pimienta de Jamaica. O sea, hay un montón de condimentos que está bueno probar. Y, o pimienta, digamos, granos de pimienta también, o lo que fuera. Lo importante es que tenga bastante condimento y que haya una diferencia clara, visual y en cuanto a textura, entre, digamos, el zucchini o la berenjena o el coliflor o brócoli o lo que fuera, que cortamos en láminas grandes, como para que sirvan también para hacer un sándwich, esa es la idea. Obviamente, si no, en este caso yo lo estoy proponiendo para hacer sándwich con pan integral. Sándwich. ¿Sí? Sándwiches. ¿Viste que mal? Poco. No, dormí poco, dormí mal, lloré, sí. Qué sé yo, ¿qué quieren que le diga? Bueno. Podría ser, en este queda, caso, un sándwich que con pan. Queda armadito como para meterlo en el sándwich. Claro, pero digo, también, si, digamos, si lo que vos querés es meterte en la alimentación crudo y vegana, reemplazas el pan por una hoja de lechuga, una hoja de repollo, o lo que fuera, ¿no? En este caso, bueno. Para ponerle en el sándwich del 28. La idea sí es que quede un. Y además que quede claramente distinguible. Por esto que yo decía antes de irse de la ensalada. Si yo tengo algo que visualmente me propone otra cosa, yo ya lo voy a leer como otra cosa. Tengo mucho miedo de las implicancias simbólicas de lo que voy diciendo. Que no sea tomate o papa, ¿no? Que haya una. Una verdura en mayoría, pero que no sea la clásica tomate, como para que no quede ensalada, claro, o papa. Pero además porque vos no te imaginás un tomate al escabeche. Y justamente en cuanto a textura no daría. Digamos, si yo quiero hacer una lámina de algo, puedo pensar en zapallito o zucchini, o zapallo, o zanahoria, o dije brócoli, o coliflor, berenjena... Puede ser morrón también, el morrón crudo, digamos, cortado en pedazos grandes y después todas estas otras cosas. ¿Y eso lo dejas cocinar con limón y...? Y sal y un montón de condimentos y aceite de oliva, ¿no? Lo dije, como es para darle sabor, digamos, todo... No tapado de aceite, un toque. Claro, un poco de aceite, ¿no? Vamos a poner un frasco lleno de aceite, o no lo propongo, porque además tampoco eso cumpliría la función de conservarlo, ¿no? No, un tengan cuidado con esa cuestión. Un toque de aceite para perfumar. Y eso después se lo puede comer, ya lo dije. ¿Cuánto sándwich, tiempo lo dejas? Todo un día sería lo ideal, o se puede dejar un par de días también. Y al aire libre. Si no, un rato. No, en la heladera. Nosotros en casa hay una invasión de hormigas. Ah, bueno. Yo creo que se tirarían de pileta ahí. Adentro de la heladera tenés. Y no, adentro de la heladera. Pero vi pasar una con bufanda. Me dije, me parece bien, que. Igualmente está bien la aclaración. En realidad, siempre que se deja marinar algo, es preferible dejarlo en el frío. Porque los sabores se transmiten distinto. ¿Vieron que si ustedes cocinan en el horno algo con ajo y algo con vainilla, siempre doy el mismo ejemplo? Pues yo puedo hacer al mismo tiempo un budín y, no sé, y papas al romero y ajo en el horno y no se contagian los sabores. Ah, no sabía, eso lo sabe usted. Bueno, lo estoy diciendo, así que ahora lo sabe usted que lo está escuchando. Qué bueno, o sea que puedo, muchas veces te dice no mezclar, yo no sé, estás haciendo comida, del horno, no sé, claro. No hay problema, digamos, si vos ponés todo en la misma bandeja, bueno, se va a complicar. Ahora, si vos pones en el mismo horno, a través del calor no se contagian los aromas. En cambio, si vos pones, y ya lo sabemos, adentro de la heladera, el ajo y algo con vainilla, nosotros un budín de vainilla. 11 en casa, imagínate. Claro, imagínate que todo lo que comés tiene un gusto raro, extraño, mezclado de todo. Bueno, esa característica, que para algunas cosas no está buena, como por ejemplo para guardar cualquier cosa destapada dentro de la heladera, claro, y que agarre olor a heladera. El olor a heladera es ese gusto que es una mezcla de todas las cosas que hubo en la heladera, más o menos. Para que, digamos, esa característica de cómo se transmiten los sabores en el frío nos sirve para dejar algo marinando, obviamente, déjenlo tapado, para que se contagien entre sí los sabores que están adentro de ese bol que ustedes hayan elegido y que no entre cualquier otra tupper cosa. ¿Tupper o vueltas. Bol? Yo no soy amiga del plástico en general, si lo puedo evitar, lo evito. Hay un montón de bols como fáciles de conseguir y baratos, de metal, de vidrio, se pueden tapar. Yo lo que hago es, yo tengo bol de vidrio y lo tapo con un plato de vidrio. En la realidad es que hago eso. Vidrio, no vidrio. No tengo nada muy sofisticado. Porque el metal es medio raro también con la comida en la heladera. Sí, es raro. Yo prefiero justamente el vidrio porque es más neutro en cuanto a la interacción con los alimentos. Sobre todo, digamos, influyendo el tiempo y la acidez. Siempre todo lo que es ácido tiene alguna interacción sobre los materiales, que suele ser más que algo que tiene otro pH o que tiene otras características, ¿no? Digo así en general, porque es en general. O sea, obviamente no es lo mismo que yo ponga algo en aluminio con limón que yo lo ponga en acero inoxidable. Es distinto, pero existe una interacción que es como muy largo para ponerme a profundizar en eso. Pero si pueden elegir utensilios de vidrio para la heladera, es un programa de verano: metales y comida. Es un punchi terrible. La gente se está matando para escuchar ese programa de verano que se va a llamar Metales y comida. Aguanta el metal, se va a llamar. Comiendo el metal. ¿Tiene una canción para compartir? Sí, traje una canción. Viste, como es todo hoy raro. Hay una banda que yo la primera vez que la vi fue en Radio Faro, cuando existía. Hacía una columna muy parecida a esta, pongámosle, pero sabía menos cosas. Y había un pibe que laburaba en Radio Nacional, porque ahí adentro era, que tenía esta banda que llamaba Buenísimo. Yo vi esta banda y me encantó, me enamoré, lo fui a ver un millón de veces, y esta canción que vamos a pasar terminó siendo la canción con la que cerramos nuestro programa Temporada de Chongos. Como la pasamos hace 5 años y no la solemos presentar, dije, bueno, vamos a escuchar esa música de nuestro corazón. Y traje a Buenísimo, se llama así, Buenísimo Rock. El tema se llama Me Siento Tan Bien. ¡No ves que lo nuestro terminó! que me siento también, vos me querés hacer mal y no lo permitiré. Muy bien, bueno, esto a mí me motiva, es como mi... Porque ustedes terminan temporada de chongo a las 10 de la noche de los domingos y yo entro a trabajar a esa hora, entonces es como mi... Veo que a veces le ponen al jugador una canción, algo, sí, no sí, sé. Sí, sí, motiva. Sí, sí, me motiva. Salgo a la cancha yo con esta canción todos los domingos. Me alegro. Tengo acá sanguchetribal.wibli.com a la mano, tengo acá a la mano sanguchetribal.wibli.com. En la lengüeta se dice, o en la casilla rana vegana, están todas o casi pestaña. Todas, pestaña también se puede decir, por ejemplo, que estuvo compartiendo rana con nosotros, por ejemplo, dulce de membrillo, el falso falafel, también cómo hacer dulce de batata. Acá está cómo preparar el pan de harina integral. Cuando estuvimos hablando ahí con el señor Horacio, ¿era? ¿Cómo es? No, José Luis. José Luis, bien. José Luis Troya. Troya, muy bien. También nos mostraste cómo hacer una torta de manzana. Recetas para cocinar mijo. Guiso. La tarta de avena y manzana. Un montonazo de cosas hemos compartido este año. Cómo cocinar pastas. Y hoy. Esto de... ¿tiene nombre lo que dijiste hoy? Porque yo no me acuerdo. Lo que dije hoy, yo le puse escabeche vivo. Como una cosita que me quedó, es que, como decía, lo mismo se puede hacer cocido, digamos. Yo propuse esta cuestión de marinarlo tranquilamente si les gusta más o si no se animan a comer la berenjena así o el zucchini así. Lo que pueden hacer es grillarlo, ¿no? Vuelta y vuelta, apenitas, porque eso se cocina muy rápido. Y después hacen todo lo mismo tal cual dice la receta, que está escrita, está compartida en Cocina Vegana, en la página de Facebook de Cocina Vegana. Entonces el zucchini lo corto en pedazos grandes, casi se puede cortar así como horizontal. Claro, en láminas. Aconsejo lo más grandes posibles en cuanto a superficie, pero bien finitos. Ah, finita. Claro. Y porque si no te va a quedar una cosa medio rara. Podés cortarlo más grueso, suponete que no tenés mandolina, no tenés paciencia, lo que fuera. Y lo... El mandolín, que es un cuchillo súper... No, el mandolín cocinero. Es un aparato por donde vos pasas un coso que tiene una cuchilla, que tiene un pie. Bien. Entonces vos pasás el vegetal y haces... Perfecto. Cortan fetas. Muy bien, muy bien. No, me imaginaba como el Prince of Persia. Te imaginé con una espada así toda doblada porque era el mandolín, pero no, es otra cosa. Se puede cortar con la cuchilla tranquilamente. Es similar, porque es una cuchilla, es horizontal, es medio... Claro, lo que controla es el grosor. Claro. Es como si fuera, digamos, una máquina para cortar, pero en vez de tener un motor, es un... Eso lo mando a un poquito de aceite, vinagre, limón. Jugo de limón, sal... Condimentos y un poco de aceite, que es para perfumar, ¿no? Y después los condimentos, estos que contabas vos, como ajo o el morrón, para ponerle onda, y eso lo podemos mojar un día. Exactamente, mínimo, como les decía. En la heladera. Sí, en la heladera. Si quieren, lo hacen crudo, si quieren, lo hacen cocido. Y experimenten quizás con otros vegetales que a ustedes se les ocurran. O sea, yo les digo, cualquier cosa que sirva para cortar en láminas. O, zanahoria, le hemos dicho sí, también. Sí, también, tranquilamente. Después, bueno, zanahoria, si quieren, les recuerdo así muy, muy, muy rápido. La mayonesa de zanahoria hierve, no hacen al vapor zanahorias. Guardan el agua de la cocción y las procesan con ajo, limón, aceite de oliva, orégano, ají molido. O sea, después varíenle, ¿no? El condimento. Mini piber y le van agregando agua hasta que quede una consistencia copada. Lo mismo le pueden hacer crudo también. Queda buenísimo, queda con una textura menos cremosa, pero más fresco el sabor cuando está crudo. De base eso lo puede hacer cualquiera. Es un clásico, sale bien, le gusta a todo el mundo. Solo presten atención al equilibrio, que tenga suficiente acidez, que tenga suficiente sal. Y listo. Zanahoria, sal y agua. Zanahoria, sal y agua, aceite, limón, muy importante. Y después, bueno, les recomiendo ajo y alguna hierba o algún condimento más, como para que tenga más onda. Bien, muy bien. Bueno, un montón de ideas para el 28 de noviembre. Ya estuvimos compartiendo también los premios que estarán acá esperando sus ganadores, ganadoras, a ver... ¿qué va a pasar con el primer encuentro de guitarra aérea aquí en la... Ya vi el escenario armado el otro día y casi que me emociono. Hermoso, me encanta. Yo también estuvimos planeando un poco con las chicas nuestra participación y nos emocionamos también. ¿Practicaron mucho? Practicamos poco. Bien. Está bien, porque hay que improvisar bastante, así que está somos bueno. Somos muy caradunas, nosotras no ensayamos, es así. Está perfecto. Bueno, muy bien, las esperamos igual. ¿Les queda tiempo para ensayar? Queda como una semana, le cuento. No te prometemos nada. O sea, estamos preparadas para hacer ridículo. No sé si para ensayar. Está bien, no sé. Está bien. Para todo aquel o aquella que se quiera anotar en el primer torneo de guitarra aérea, tienen solo que escribir a sanguchetribal@gmail.com. Nos cuenta qué canción ha elegido. Sabemos que va a haber un Pantera y ustedes habían dicho... O cambiaron. The Cure, ¿no? Seguimos con The Cure. Bien. The Cure, Pantera. Viene Darky la noche. Sí. Pero está muy bien. Guitarras poderosas. Poderosas guitarras y las hay. Muchísimas gracias, Rana. Gracias a ustedes. ¡Sanguche!